País al Día. Pedro Brígger. Política Internacional. Lucía Capozzo. Sociedad. Jorge Mancinelli. Economía. Javier Vicente. Deportes. Omar Quiroga. Humor. Tati Almeida. Derechos Humanos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza Mañana es hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, pero no estoy solo en este programa. Cuento con un equipo realmente de lujo que, como todas las tardes, comienzo a presentar de izquierda a derecha. Hola, Agustina Díaz, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Robert? Buenas tardes. Hola a todos. Bueno, una jornada especial, ¿no? Estamos viviendo hoy, 19 de diciembre, recordando aquello que pasó hace 10 años en la Argentina. Nos vamos a estar ocupando de lo que ocurrió en aquel momento durante el programa, ¿no? A partir de las 7, el editorial cuando la Argentina decidió sepultar el neoliberalismo. Además, ¿qué pasó con dos historias de vida aquel 19 de diciembre? Y también hablaremos de la historia de un triunfo, que es lo que ocurrió con las obreras de Bruckmann, ¿eh? Que hace 10 años también están trabajando, recuperaron su fábrica. Nos vamos a meter un poquito también en la historia de ellas. Algunos de los temas de la tarde: el Senado firmó el dictamen de presupuesto 2012, se trataría el día miércoles en la Cámara Alta. Ustedes saben, esto tiene media sanción ya de la Cámara de Diputados. Y además, una información de último momento: el procurador de la Corte Suprema de Justicia dictaminó contra la medida cautelar que favorece al grupo Clarín. Esteban Rigui dictaminó que debe dejarse sin efecto la medida cautelar que fijó un plazo de 36 meses para que el grupo Clarín cumpla con la cláusula de desinversión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Una importante decisión de quien es como el fiscal de la Corte Suprema de Justicia. En un ratito nos ocupamos de eso también. Ahora entendemos por qué estaban nerviosos, ¿no? ¿Por qué están tan nerviosos? Y el jueves, creo que sale ya como ley la Ley de Democratización del Papel, que es una vieja reivindicación de toda la industria editorial, para que cesen las posiciones dominantes y monopólicas que intervienen, perjudican la libertad de expresión en la Argentina. Y si les parece, ahora nos vamos a los temas deportivos con el relator del pueblo, el relator militante, Javier Vicente. Mañana es hoy. ¿Cómo te va, Roberto? Buenas tardes a todos, compañeros y audiencia. Seguramente tenías ganas de que fuese los muchachos que estaban vestidos de azulgrana ayer, los de San Lorenzo, pero sí, no fue el Fútbol Club Barcelona, el mejor equipo de la historia, el mejor jugador de todos los tiempos, sí, Lionel Messi. Sí. Seguramente, a partir de lo que vimos ayer, podemos dictaminar con certeza algunas de estos paradigmas, ¿no es cierto? El Barcelona, el mejor equipo de la historia, no sé si es el mejor, pero sí está entre los mejores cinco de todos los tiempos. Podríamos citar la máquina de River, el Santo de Pelé, el Real Madrid de Estefano y el Barcelona de Messi. Y Messi en camino de los grandes, hoy por hoy está sin lugar a dudas entre los grandes del fútbol de todos los tiempos. Pelé, Maradona, Di Stéfano, Cruyff, Messi. Leo Rodríguez se queda un poquito lejos. Hablando de San Lorenzo, tenemos novedades, por supuesto, la mayoría de los equipos que están ya pensando en reforzar sus planteles para la temporada próxima. Hubo elecciones en Independiente, vaya batacazo, quedaron en el camino Cacho Álvarez y Hugo Moyano, ganó Independiente Místico. Hubo elecciones en Racing, donde se confirmó al oficialismo al frente de un nuevo mandato, aunque con un nuevo dirigente, en este caso el chico Gastón Codorno, 39 años. Y por supuesto que vamos a estar hablando también de toda la actividad de esta semana previa a la Navidad. Bueno, y a los oyentes que van a llamar a los teléfonos, que ahora Alicia Cuniverti les va a decir. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Muy bien, Roberto. Buenas tardes a todos. Les queremos regalar, vamos a hacer un sorteo, este libro de Adolfo Kaminski, El Falsificador. Está escrito por Sara Kaminski, que es la hija. Es la increíble historia del argentino que salvó 3.000 vidas durante la ocupación nazi de París. Era un falsificador de documentos. Lo leí, es maravilloso el libro. Voy a aprendérselo rapidísimo. Está en las librerías, estamos regalando un libro que está en las bateas ahí como novedad. Así que pueden ir llamando a los siguientes teléfonos y participar del sorteo. Al 4999-8700, 0810-222-0870 en el caso de provincia. Y también pueden participar a través de nuestro Facebook. Mañana es hoy. Y hablando del Facebook, le mandamos un saludo y un abrazo de parte de toda la mesa de trabajo de Mañana es hoy, a la familia de Fermín Sigüenza. Pero bueno, Acá estamos y nos duele, como a todos. Muchas gracias. Volvemos ya en un ratito con la ronda de audios. Ah, ¿está enganchado Marcos? Bueno, nos vamos entonces a Montevideo. Uruguay, Montevideo, con Marcos Cittadini. ¿Qué es lo que está pasando ahí, Marcos? Estimado Roberto Caballero, ¿cómo le va? ¿Bien? Bien, muy bien. Lo que está pasando acá, que es maravilloso, un día hermoso, mirando la Rambla acá en el edificio del Mercosur. La estamos pasando muy bien. Y además hay un debate político interesante, se está produciendo desde hoy por la mañana las reuniones de cancilleres, ministros de Economía, ministros de Trabajo, secretarios de Estado, vinculadas a varios de los temas importantes del Mercosur. Uno de ellos, bastante central, tiene que ver con la inclusión de Venezuela como miembro, la demorada inclusión de Venezuela como miembro pleno del Mercosur. Pepe Mujica agitó un poco las aguas a principios de semana diciendo que en realidad tendrían que cambiar el estatuto constitutivo del Mercosur del año 91 porque no podía ser que por el Senado paraguayo no pudiera incluirse a Venezuela cuando ya todas las negociaciones estaban habían llegado a buen puerto. Bueno, lo cierto es que están en medio de las negociaciones. Hoy por la mañana uno veía más claridad en la resolución. Por la tarde, después de la participación de algunos funcionarios de Cancillería paraguayo, ya no está tan claro y habrá que ver mañana en las reuniones bilaterales de presidente qué es lo que sucede. La verdad es que no lo tenemos claro en este momento si finalmente se va a incluir a Venezuela. Después, durante el programa, si tenemos oportunidad, charlaremos, porque también vendrá Rafael Correa a pedir que Ecuador sea miembro pleno del Mercosur. Hay cuestiones vinculadas a los temas arancelarios. Hay un agradecimiento por parte del canciller Héctor Timerman al Uruguay por no permitir que los buques con bandera de las Islas Malvinas, con la bandera ilegal de las Islas Malvinas, ingresen a los puertos de Uruguay. Bueno, hay muchos temas para hablar en el día de hoy. Bueno, Marcos, volvemos en cualquier momento entonces. Dale. Un abrazo grande. Chau, chau. Y antes de ir a la ronda de audio, sí, lo que quería proponer a los oyentes es que nos recuerden qué estaban haciendo aquel 19 y 20 de diciembre del 2001 y qué están haciendo hoy. ¿Les fue mejor? ¿Les fue peor? ¿Qué pasó en estos 10 años en su vida? Digamos los teléfonos de vuelta. 4999-8700 desde provincia, Roberto. 0810-222-0870 y en nuestro Facebook. Mañana es hoy. Vamos que venimos. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Bueno, y la UCR tiene nuevo titular, se trata de Mario Barletta. Cittadini fue haciendo un informe todos estos días, ¿no?, sobre Mario Barletta. Y, a ver, está queriendo Barletta que vuelvan Carrió, López Murphy. En realidad, que vuelvan todos los que se fueron, va a tener un trabajo arduo. Robert, es pariente, creo que primo o algo así, Carrió de Barletta, ¿no? La verdad que no lo sé. Sí, me parece que sí. Sí, a ver, ¿qué dijo el señor Barletta, nuevo titular de la Unión Cívica Radical? Sucede que el presidente del partido no es que tenga una llave para dejar entrar a unos sí y a otros no. Lo que yo creo es que, y lo que realmente expresé, es que el radicalismo de una vez por todas debe dejar de amurallarse y debe ser un espacio, por supuesto, con denominadores comunes que se centran en la lógica propia del partido, ¿no? El partido de la ética republicana, el partido de la defensa de los valores, de los valores de la educación, de la cultura del trabajo, de la transparencia, de la honestidad. Por supuesto que en ese contexto va a haber diferentes pensamientos y no está mal que así sea. Lo importante es cómo resuelve el radicalismo, dentro del radicalismo o cualquier fuerza política, las diferencias, las orientaciones que puedan existir. En la medida en que lo haga con respeto, intentando más hacerse entender que convencer al otro, yo creo que están dadas las posibilidades que esas diferencias incluso nos ayuden a crecer. Y me parece que toda organización, por supuesto, insisto, a partir de una coincidencia de elementos básicos, tiene que tener grados de apertura. No soy quien para cerrarle la puerta a nadie. Bueno, Barletta propone así como un indulto generalizado, ¿eh? Pueden volver todos los que quieran a la Unión Cívica Radical. Imagino que hay mucha gente que en este momento está pensando en volver. Puntualmente Barletta ha hablado de Carrió y de López Murphy, que el que habló también hoy fue Aníbal Fernández, ¿eh? Habló con Magdalena Ruiz Iñazú en esos duelos verbales que tienen con la señora de la mañana de Radio Continental, sobre el tema presupuesto 2012. Y Aníbal dijo algo así como que nadie le puede decir a la presidenta cuáles son las pautas que tiene para gobernar, ¿no?, cuando acaba de venir de 54% contundente del 23 de octubre. Tenemos una posición muy clara, que es respetar el presupuesto que envía el Poder Ejecutivo, porque tiene pautas que le son propias y que son propias de sus atribuciones. ¿Quién va va a venir a decirle a la presidenta de la Nación cuáles son las pautas y la que tiene que gobernar es ella. Y además ha habido ya varios años en donde se ha demostrado que el manejo de esas pautas ha sido riguroso, cuidadoso, prolijo, con mucha seriedad, con lo cual hay más que elemento de sobra para resolver ese tema. No me parece que estén mal los funcionarios a la hora del análisis para colaborar en este tema, y yo espero sacar el dictamen lo más pronto posible. Bueno, ahí estaba la voluntad expresa. Sí, eso fue a la mañana, ¿no? El nuevo senador, Aribar, también. Claro, y posteriormente se consiguió el dictamen favorable para el presupuesto 2012. Decíamos antes, el miércoles está previsto que se trate en esta sesión extraordinaria en el Senado de la Nación. Bueno, y el sucesor en el Ministerio de Economía de Amado Boudou, es decir, Hernán Lorenzino, hoy habló dos veces y en una planteó el desafío para el año próximo de nuestro país. Respecto al tema de la competitividad, ¿cuáles son los desafíos? La verdad que creo que el único y el más importante desafío para el gobierno, para el año entrante, es que Argentina siga creciendo en forma equilibrada, con inclusión social, y que ese crecimiento sea sustentable en el tiempo. Creo que no hay otra política más importante para este gobierno que la creación de empleo, la protección social, la cobertura jubilatoria. Bueno, dice cosas bastante parecidas a Amado Boudou, ¿no? Sí, es cierto, sigue la línea. Sigue la línea de Amado Boudou en el Ministerio de Economía y tenemos otro audio, ¿no? Hernán Lorenzino. A ver, escuchamos. Creo que hemos venido dando muestras de que podemos mantener el tipo de cambio, el Banco Central ha dado muestras de que puede mantener y puede administrar el tipo de cambio de manera tal de que Argentina siga siendo cada vez más competitiva o mantenga sus tasas de competitividad. Bueno, ahí estaba Hernán Lorenzino y planteó el tema del tipo de cambio, el tipo de cambio que la Argentina tiene las espaldas suficientes para sostenerlo en los niveles que hoy está. Junto con este dictamen por el presupuesto se aprobó lo que se llama todo el paquete de leyes económicas, la prórroga de la emergencia económica, también el impuesto, por ejemplo, al cheque y también a los cigarrillos, a las exportaciones de hidrocarburos, digamos, se aprobó todo junto hoy en el Congreso, en la Cámara de Senadores, en la comisión, ¿no?, que tenía que debatir el presupuesto. Además, avanzaron las leyes contra el lavado y también contra el terrorismo. Estamos hablando también de lo que se resolvió en comisiones, que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados. Y también otro punto importante es que también se dio dictamen favorable a la ley que limita la extranjerización de las tierras. Así que todos los temas que se trataron la semana pasada en la Cámara de Diputados avanzan en este momento en el Senado. Trabaja el Congreso en estas horas. Y hablando del Congreso, nos vamos allí porque se está haciendo un homenaje a Eve de Bonafini. Ahí está nuestro compañero Gastón Fiordo. Hola, Gastón. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas tardes. Sí, lo decías vos, se le está rindiendo un homenaje a las madres de Plaza de Mayo aquí en el Congreso. Con las dos cámaras, por lo menos los presidentes de las dos cámaras están, estoy hablando de Amado Boudou y de Julián Domín, pero también están diputados y senadores de todos los bloques legislativos. Esta decisión por los 35 años de lucha se da en el marco de los actos por los 10 años de movilización social y la posterior represión del 19 y 20 de diciembre del 2001. En este preciso momento se le está haciendo distinción, estaban en momento de los discursos, habló Eve, estaba haciendo uso de la palabra Edgardo de Petris, pero si te parece, en un minutito vamos a tener la palabra del diputado de Petris para que nos pueda contar con más detalle de qué se trata este homenaje a la madre. Dale, Gastón, volvemos en cualquier momento al interior del Congreso, pero ahora nos vamos a otro lado, ¿no, Agustina? Claro, nos vamos afuera, porque aparte de este homenaje dentro del Congreso, se organiza un festival también en homenaje a las madres de Plaza de Mayo. Lili, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, no está todavía enganchada Liliana Arias. Enseguida nos vamos a ir a la parte exterior del Congreso de la Nación. ¿Estás ahí, Liliana? Acá estamos, está. Agustina. No habíamos enganchado todavía. ¿Cómo estás? Bueno. No, lo cierto es que alrededor de las 19 se estima, una vez que finalice este homenaje que se le está haciendo dentro del Congreso a la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, recordemos que se trata de un proyecto de los diputados Agustín Rossi y Edgardo de Petris en reconocimiento a las madres de Plaza de Mayo, por eso se le da una mención especial, es que también desde el sector popular es que se le va a dar este festival popular para homenajear a la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, en un momento que se están cumpliendo, como recién decía nuestro compañero, 10 años de aquella movilización social que culminó en represión. Y en momentos también, Agustina, y esto me gustaría resaltarlo, de todo el trabajo de fotoperiodismo en la calle que hicieron nuestros colegas de ARGRA, en donde ni más ni menos que todas las fotografías que pusieron ellos, sea en las rejas del Congreso sobre Entre Ríos, o sea sobre las rejas de la Plaza del Congreso, contextualizan aún más este reconocimiento hacia las madres de Plaza de Mayo. ¿Quiénes van a estar? Organizaciones sociales y políticas, la CTA, el Frente Transversal, la Cámpora, el Comedor Los Pibes, la Asociación Argentina de Actores, van a venir muchos actores, nos decían recién, y también personalidades del espectáculo. Estamos hablando de Ignacio Copani, de Horacio Fontova, de Teresa Parodi, que va a leer un poema de Víctor Heredia, hecho por las madres. Víctor Heredia está haciendo una gira y por eso no puede participar de este festival. Susana Rinaldi, Lupi, Pachu Peña, Cecilia Roseto, todos ellos van a estar presentes aquí, y también se va a acompañar este festival popular con un DVD que preparó la agencia Telam, en donde también se va a hacer un raconto de los acontecimientos ocurridos el 19 y 20 de diciembre de 2001. Buenísimo, Lili. Lima, sí. Esta madre me parió con la foto de Eve a 10 años del 19 y 20 de diciembre. Abrazo a las madres y fiesta popular. Buenísimo, Lili, muchas gracias. Esta madre me parió, que yo la pisé ahí, ¿eh? Es el lema de este festival. Dos cosas, Robert, por un lado, Liliana mencionaba a la gente de ARGRA, Reporteros Gráficos, estuvo con ellos recordando hoy el 19 y 20 de diciembre del 2001, el jefe de gabinete, Juan Manuel Abalmedina, estuvo ahí compartiendo con ellos una celebración. Y por otro lado, recordemos además la buena noticia de que Eve salió del hospital, que estuvo internada por una afección respiratoria. Ya está bien, aparentemente va a reincorporarse todo el resto de los días a sus actividades normales. Así que un beso grande a Eve, por supuesto. Pero fue un pico de asma que tuvo, ¿no? Ayer estuvo en el Instituto del Diagnóstico ahí en La Plata, y por supuesto de acá nos sumamos, ¿no?, a este reconocimiento a Eve Bonafini y a las madres de Plaza de Mayo. Y recomiendo aparte mucho esta muestra, esta exposición que está haciendo ARGRA, porque las fotos son maravillosas, sí. Tanto talento de muchos colegas, generalmente los fotógrafos no son suficientemente reconocidos muchas veces en los diarios, ¿no? Ellos firman sus cosas, son esas letras chiquititas que a veces cuesta ver y que cuesta leer, pero son indispensables para registrar y documentar lo que ha sucedido en este país. Cualquiera que vaya por ahí y de una vuelta por lo que es el Congreso, va a ver estas fotos que les estoy contando y se van a estremecer, se lo puedo asegurar. ¿Nos vamos a vender? Bueno, vendemos y volvemos. Comienza Espacio Publicitario. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 6:00 p.m. 23 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Soy Silvia Niño. Desde San Luis. Y mi deseo para el 2012, para todos los argentinos, que vivamos en unidad, paz, amor y justicia social. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. La radio pública en internet. Internet. Las noticias más importantes, política, economía, internacionales, deportes, información confiable, con las voces de todos los protagonistas. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. 6:25, esto es Mañana Soy, hasta las 8 de la noche, por lo menos aquí en la radio pública. ¿Tenemos algunos mensajes en el Facebook ya? En un ratito lo estamos abriendo. Estamos compartiendo computadora, ustedes no se olviden. No se olvide. ¿Quiere que le dé uno cortito que tengo ahí? Dale. A ver, cortito. Gladys Dávila dice: en aquellos días nefastos del 2001, todo era confusión, caos, un verdadero infierno. Vivíamos en estado de espanto minuto a minuto. Necesité algunos años para comprender. Néstor y Cristina dieron luz a tanta tiniebla. A ver, ¿tenemos mensajes grabados? Dale. Hola, caballero. Qué suerte poder hablar con ustedes, habla Liber de Manzanares, más allá de Pilar. Bueno, estos 10 años, la verdad que fueron de un aprendizaje y lo que estamos viviendo ahora es una primavera. Yo tengo 71 años, mi marido 81, y nunca habíamos vivido lo que hemos vivido ahora. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestros oyentes. Y Raúl Juan Landa, en el Facebook, dice: yo era carnicero en Julián Álvarez y Beruti. Abre paréntesis, dice: un masón y un patriota. Y una clienta viejita, a la que se me van a imaginar haciendo... apenas le diga la pregunta que me hizo, me preguntó en uno de aquellos días: ¿y a usted, no le agarró el cornalito? Qué bueno. ¿Tenemos alguno? Hola, sí, buenas tardes, Roberto. Soy Alfredo Roma Mejía. La consigna es que hacíamos, que estábamos haciendo en el 2001 y que estamos haciendo ahora. Bueno, yo en el 2001 estaba viviendo en Alemania, estuve 23 años viviendo ahí. Y lógicamente, cuando el sentido patriótico se agudiza cuando estás afuera, y estaba sufriendo por lo que pasaba en mi país. Ahora hace 7 años que estoy acá y estoy disfrutando de estar en mi país. Realmente estoy agradecido de la decisión que tomé de haber vuelto. Y todo eso gracias a Cristina y a Nert. Qué bueno, qué buen mensaje. Pues sí, que yo me acordaba ayer, Roberto, cuando veía imágenes de lo acontecido en aquellas jornadas, hizo un muy buen informe Víctor Hugo anoche en Canal 9. Y el momento en que reprimen a las madres que fueron a hacer la ronda, yo creo que ese fue como el momento de ruptura, ¿no? Momento de clic final de que ya no daba para más, que no se podía aguantar semejante represión desde el Estado, ¿no? Lo único que faltaba, ¿no? Era como esto. A ver, ¿tenemos alguno otro más en el Facebook? Sí, tenemos. Es bastante largo, así que lo acorto un poquitito. Iván Galarza dice: me acuerdo aquella mañana que pasaba la bonaerense diciendo que venían los saqueos. Guardamos toda la ropa del negocio. Me acuerdo de malones de gente que venía en camiones de la municipalidad directamente a saquear mini mercados. Y me acuerdo cómo los manejaban con handys. A esto, dice, le llamamos una reacción popular. En ningún momento pongo en duda que hubo un montón de gente que sí estaba muerta de hambre. Acuérdese cómo hicieron volver a la gente a sus casas. ¿Se acuerdan de esa noche que se hacía correr la bolilla de que venían saqueando en los barrios y mataban gente? Claro, claro, ya fue una manera de volver a la gente, ¿no? Conecta con algunas definiciones que hizo Fernando de la Rúa, ¿viste? Que dijo que él fue el peronismo bonaerense que le hizo un golpe de Estado, dice Fernando de la Rúa. Yo no sé si se acuerda qué hacía Fernando de la Rúa hace 10 años, porque leí una larga nota que le hicieron en La Nación y sigue en la misma situación. Babia se llamaba, creo. A ver. Sí, dijo que fue, por ejemplo, que el corralito fue muy comprendido. Sí. Escuchemos a nuestros oyentes. Ah, Roberto, mira, habla Cecilia. La verdad que con la Carrió y con todos los que vuelven los radicales son salvavidas de plomo directamente para el radicalismo. No por su peso, sino por sus dichos. Un horror. Bueno, te dejo. Bueno, qué sé yo. A ver, es la propuesta del nuevo titular de la UCR, digamos. Ellos verán, ¿no? Porque también es eso, ¿no? Porque se va a tener que meter en la interna de los partidos. Digo, claro. Los radicales hablan sobre los radicales y ellos consideran y saben a quiénes tienen que convocar o no. No, y también habrá que pensar, por ejemplo, en el caso de Lisa Carrió, si ella tiene la intención de seguir dedicándose a la vida política, tal vez tenga que buscar alguna contención, digamos, ¿no? Dentro de alguna otra estructura partidaria por ahí, más que por el radicalismo, por ella. Porque cómo va a seguir haciendo política disgregada la coalición cívica y sin una representatividad como la que en algún momento tuvo. Por ahí es una manera de volver al ruedo, volver a la Unión Cívica Radical. Habrá que ver si a los radicales les conviene. Quizá. Oyentes. Habla Alejandro Marín de Villa del Parque, viejo militante libertario, para dar un fuerte abrazo, fraternal abrazo a Roberto Ulanowski y demás integrante de esa mesa, y también para participar en el sorteo del libro que me interesa. ¿Cómo que bueno, no? Buenísimo. El libro se llama Adolfo Kaminsky, El falsificador. Es la increíble historia del argentino que salvó 3.000 vidas durante la ocupación nazi de París. Nos vamos al informativo, 6:30. Ahí está Silvia Mila y Adriana Zanca. Vamos. Por Nacional Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 26 grados 7 décimas, la térmica 27 grados 8 décimas, humedad 62%. La ministra de Industria consideró que se debe incrementar el comercio intrarregional al interior de Latinoamérica. Deborah Giorgi también se manifestó a favor de sustituir manufacturas que la región importa actualmente desde extrazonas. La funcionaria señaló que se debe potenciar un Mercosur más industrial para generar más y mejor empleo genuino y desarrollo sin asimetrías al interior del bloque. La ministra consideró que el desafío pasa por no primarizar las exportaciones, por lo que se debe seguir agregando valor, innovación y diseño a la producción de la región. Uno de los jueces que votó el avenimiento en La Pampa se someterá a juicio político. Se trata de Carlos Flores, uno de los magistrados que permitió a Marcelo Tomaselli recuperar la libertad tras ser acusado de la violación de su esposa, quien luego asesinó. El juez aseguró que está dispuesto a enfrentar el proceso reclamado en su contra por diputados provinciales. En tanto, el otro magistrado que avaló el avenimiento y la liberación de Tomaselli, el presidente del Tribunal de Impugnación Penal, Gustavo Jensen, inició su licencia hasta febrero. Tránsito. Muy buenas tardes, la CIVI informa. En estos momentos hay tránsito demorado en el kilómetro 39 del acceso norte debido a un accidente entre dos vehículos. Fue a la altura de Ruta 9, esto es mano hacia el norte. Hay una persona herida y un carril que permanece obstruido. Otro accidente se está registrando en Panamericana a la altura del kilómetro 23.500. Esto es a la altura de Camino Real al norte. En este caso se tratan de un camión y una moto. Hay una persona herida y también en este caso hay dos carriles que están obstruidos. Por otro lado, hay un corte en Puente Avellaneda. El tránsito está siendo desviado hacia Puente Pueyrredón y hacia la autopista La Plata-Buenos Aires, sentido hacia provincia. Esto está generando algunas demoras y no tenemos mayores complicaciones en estos momentos en Richiri y en Acceso Este. Desde la Central Informativa Vial del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, reportó Jorgelina Llanos. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 26 grados 7 décimas, sensación térmica 27 grados 8 décimas, humedad de 62%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. Hola, soy Nancy de Seiza. Quería contarles que en el 2001 me encontraba subsistiendo de un crédito hipotecario, trabajando con artesanías para sumar a la economía familiar, mirando por televisión la huida del cobarde y miserable expresidente. Bueno, nada, saludos, un excelente programa. Hola, buenas tardes, mi nombre es Gladys de Flores y quería comentarles que sí, recién pasé por la Plaza de Mayo y realmente son conmovedoras la muestra de fotos, el tamaño de las fotos, las imágenes de esas fotos. Uno no puede creer que fueron hace 10 años que realmente casi se nos desintegró el país. Y bueno, y la realidad de hoy, ¿no? De tanta esperanza y tanto futuro. Así que los que puedan pasar, vale la pena el recuerdo. Gracias, chao. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Y y bueno, qué bueno tener memoria, ¿no? Sí. Sobre las cosas que pasaron. Porque si no, parece que todo el tiempo estuviésemos empezando de cero. Sí. Acá nos empezó de cero. Y quiero ahora entrevistar a una persona. Y no es solamente una entrevista, es un homenaje también a una pelea grandísima que dieron los trabajadores de la empresa Brugman, ¿sí? Y está en línea por eso Celia Martínez, ¿no? Y le recuerdo a los oyentes, Brugman es una empresa recuperada, hoy es una cooperativa, son proveedores de aerolíneas, son proveedores de Austral. Se levantaron de un lugar, digamos, estaban muy golpeados, ¿no? Por la situación, como casi todo el país, y salieron adelante. Me parece que son un ejemplo. Celia, ¿nos estás escuchando? Sí, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? A ver, bien. Recordémosle a los oyentes un poco la larga historia de pelea de los compañeros de Brugman. Bueno, empezó en el año 96, uh-huh, realmente la pelea por el salario. Sí. Pero en el 2001 se agudiza, ya que estábamos cobrando 2 pesos por semana, 10 pesos, con mucha suerte 50 por semana. Y bueno, el 18 de diciembre todo eso estalló y bueno, después de varias discusiones con los dueños, ellos se van, Nosotros nos quedamos esperando, pensando que nos iban a traer dinero al cabo del día. Sí. Y no volvieron más. No volvieron más por un tiempo, ¿no? No, no es que después no volvieron a reclamar y a... Sí, pero a pagar no volvieron más. No, a pagar los sueldos nunca más. O sea, que huyeron... Huyeron como de la Rúa, realmente. Tal cual, tal cual. Ahora, cuando recordamos, digo, lo que sucedió hace 10 años, ¿no?, en este país. Sí. ¿Qué les permite a ustedes salir adelante? ¿Qué es lo que vos cambiaste de vos misma y qué cambiaron tus compañeros para que pudieran salir adelante después de esto que estabas contando? Y no, empezó tan paulatinamente, tan así... casi sin querer, no era una cosa pensada ni discutida, era algo que salió, nació así en la defensa de la, más que nada de nuestras familias, porque si nosotros íbamos a trabajar era porque necesitábamos para mantener nuestras familias. Claro. Así que fue una manera de defensa. Uh-huh. Se habló poco del tema de tomar la fábrica y esas cosas salieron así como naturales como por necesidad, diciendo no me voy de acá porque necesito que me paguen, vamos a exigir que nos paguen los sueldos, esas cosas, pero después eso no pasó, así que nos mantuvimos. Mucho tiene que ver la gente que salió el 19 y 20, uh-huh, porque nosotros el 18 nos quedamos, pero esperábamos a los patrones. Claro. El 19 y 20 nos despertó a ver otras cosas, nos hizo ver más allá de esperar un patrón. Claro, claro. Entonces, se dio la lucha. Siempre agradezco a la gente, a los estudiantes, a la gente que salió a la calle a reclamar por el tema del corralito, porque eso fue lo primero que empezó. Claro, aparte Brúcoma se convirtió en bandera, sí, ¿no? Sí, fue una bandera bastante importante en la lucha por muchas cosas, ¿no?, en su momento. Porque también salimos a acompañar a los piqueteros al puente Pueyrredón cuando claro, mataron a Costec y Santillán. También fuimos a los desalojos del Padelay y de tantas otras reclamos que hubo, porque teníamos el apoyo de toda esa gente, así que teníamos que devolver de alguna manera. Y bueno, gracias a la gente y a todo el pueblo salimos adelante, pudimos volver después de 9 meses en una plaza, en una carpa, pudimos volver a recuperar la fábrica después de 3 desalojos y el último que fue bastante fuerte. Violento, sí, me acuerdo. Muy, muy violento, donde mucha gente salió herida. Yo miraba ayer el tema de Plaza de Mayo, sí, pensar que nosotros estuvimos ahí el 19, el 20 estuvimos en el Ministerio de Trabajo. Uh-huh. Y desalojan y salimos y nos encontramos con todo eso que mostraban ayer en la tele. Estábamos en medio de todo eso, muy asustadas, porque nunca, pero nunca, ninguna de las compañeras estuvo en tal situación. Claro, claro. Ahora, ya hablando en términos personales, sí, Celia, digo, de aquel diciembre del 2001 a este diciembre del 2011, ¿estás mejor, estás peor, tenés más sueños, tenés más pesadillas, estás más cansada? ¿Qué te pasó en estos 10 años? Mirá, mucha lucha, mucho uh-huh, trabajo ahora, por suerte, porque la lucha se dio para poder tener trabajo, para poder mantener nuestras familias. No fue nada pensado para decir nos quedamos con esta fábrica. Todo fue natural, te diría, se fue dando por el tiempo que vivíamos en ese momento. Uh-huh. Y por suerte estamos trabajando con más sueños, ¿sí? Porque sueño que se haga una fábrica grande, que pueda entrar mucha gente a trabajar, que yo el otro día hablaba con un periodista y le comentaba que el Estado está ayudando mucho a la gente ahora, las cooperativas sobre todo, es algo que se dio, no sé si estuvo, es todo un proyecto de ayudar a mantener el trabajo y todo eso del gobierno, pero a nosotros nos han ayudado un montón y eso hace que hoy podamos ser proveedores del Estado, uh-huh, es lo que nosotros siempre reclamábamos en nuestras marchas, claro, ser proveedores del Estado. Bueno, eso se está dando de a poco, pero se está dando. Celia, ¿cómo te va? Agustina Díaz, ¿qué tal? Encantado. Bien, vos sabés que en realidad nos conocemos, Celia. Yo te hice una nota hace mucho tiempo y me acuerdo que vos me contabas en ese momento que el reclamo que ustedes tenían era justamente poder hacer, por ejemplo, insumos para los hospitales, sábanas, sí, guardapolvos, sí, y ahora sí están trabajando, bueno, para otra empresa, pero del Estado también. Sí, sí, pero aparte muy importante, porque justamente es lo que nosotros hacemos, es sastrería. Claro. Estamos haciendo los trajes para los oficiales, pilotos, las azafatas, y todo es sastrería lo que hacemos, para dama y para caballeros, así que es justo lo que necesitábamos, claro, y por suerte se está dando. ¿Eso qué es, a través del Ministerio de Desarrollo Social? Creo que el Ministerio, sí, de Trabajo y de Desarrollo Social. Los dos ministerios están en conjunto, porque también le hicimos ropa para la gente del Ministerio de Desarrollo. Ajá. La ropa que usaron ahora en toda esta fiesta de... que se dio, viste... del Bicentenario. Del Bicentenario. Uh-huh. Toda la gente del gobierno que estuvo vigilantes, toda la gente que estuvo ahí en la organización, todos... los trajes, sobre todo, viste que había momentos en que hacía frío, parcas, todo salió de la fábrica, y eso fue algo importante porque para nosotros, porque generó unos sueldos más o menos bien para, viste, hay momentos y momentos, claro, en nuestros trabajos, claro, y bueno, fue un buen momento. Así que, bueno, agradecemos todo eso, aunque lo tenemos merecido después de mucha pelea. Celia, en el momento de, digamos, del cierre, ¿no? De que finalmente Brugman, la familia Brugman decide irse y dejarlos a los trabajadores sin pagar el sueldo el 18 de diciembre del 2001, ¿eran cuántos trabajadores? Éramos 115 en ese momento. ¿Y hoy son cuántos? Mirá, somos alrededor de 70, ajá, porque... no hay mucha mano de obra de sastrería. Claro, es algo muy específico lo, sí, que ustedes, sí, hacen. Sí, y la gente que ha sido sastre, la gente mayor que se va yendo, claro, que se retira, muchas veces mezquina mucho el enseñar, viste, el dejarle eso a la juventud. Mm. Así que cuesta bastante, porque sería más fácil enseñar en un taller, en la fábrica, que los chicos vayan a estudiar al CETIC y todo eso. Claro, claro. Entonces, a veces nosotros siempre dijimos, y nuestro proyecto que no, nunca se acaba de dar, es el tener una escuela de oficio. Y yo decía, ojalá el gobierno pudiera, a través de tantos proyectos que tienen en el Ministerio de Trabajo y de Desarrollo para ir enseñando a la gente en distintos trabajos, ojalá pudieran preparar gente para que puedan entrar a nuestra fábrica, porque a nosotros nos, por ahí hasta nos asusta tomar gente que no sabe, porque es difícil enseñar y trabajar. Claro. Porque tenés que estar en la máquina full para cubrir varios puestos, para hacer varios trabajos, porque la gente joven aprende. Ojo que la gente que tiene voluntad entra y aprende. Pero hay otra que no le gusta la costura, por ejemplo. Claro. Y bueno, y es más difícil. Sí, son otro tipo de problemas, digamos. Claro, no son los problemas de hace 10 años. No son, pero sí son problemas. Pero son problemas, porque claro, se corta el desarrollo de la fábrica para que podamos crecer nosotros, uh-huh, y otra gente que nos acompañe, claro, que puedan crecer, porque hoy en día el trabajo está difícil. Si bien hay más trabajo que en otro momento, hay más posibilidades, más puertas abiertas. Como te digo, los jóvenes tienen más más apoyo del Estado para poder aprender. Hay muchas escuelas, yo vivo acá en Claypole, y acá hay muchos talleres, escuelas... de oficio. En los barrios, escuelas, claro, de oficio, que eso ayuda a la gente, pero de ahí tienen que llegar, ¿viste? Nuestra fábrica puede tener 500 trabajadores. Bueno, vamos a hacer entonces votos, Celia, para que 500 laburantes estén en Brugman. Ojalá. Antes que... A ver, pongámonos una fecha, a ver... Ya aguantamos 10 años. Sí. Tratemos que no sean tantos. Esperemos que no sean tantos. Ojalá. Vamos a darnos 5 al menos, dale. Sí, la verdad, hay mucha esperanza en el país, así que yo creo que vamos a crecer. Sí, ya te agradecemos mucho, ¿eh? No, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Claro. Un beso enorme. Un beso, hasta luego. Ejemplos de resistencia, ejemplos también de sobreponerse a una situación difícil, y hoy están de pie. Y una cosa muy importante que dijo Celia, yo que quería remarcar. El Estado en la Argentina fue genocida, el Estado fue neoliberal, el Estado fue represor. Después de mucho tiempo hay un Estado que ayuda. Lo decía Celia Martínez. Y la verdad es que es palabra autorizada en la materia. Comienza Espacio Publicitario. Búscanos en Twitter. Arroba la Radio Pública. Morgan presenta su edición 2012. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. A toda hora. Pública. La Radio Pública. 6 de la tarde, 45 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Nacional. Hola, mi nombre es Paula. Bueno, y mi deseo para el próximo año es poder tener un bebé. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. El 19 y el 20 de diciembre, así como las dictaduras de este país, deben ser recordados porque destruyeron todos nuestros valores. Y el 25 de mayo de 2003 debe ser recordado porque se volvieron a empezar a construir los valores, ¿sí? Memoria, verdad, justicia y ahora igualdad con Cristina. Bueno, muchas gracias. Habla Elsie de Villacre. Hola, caballero. Buenas tardes. Habla Nelia de Banfield. Bueno, yo quería también recordar estos 10 años y decirle a todos que tengamos memoria. Tengamos memoria. No nos olvidemos nunca la película que vivimos. No nos olvidemos de eso, por favor. Y hoy estaba escuchando las edades de los casi 40 muertos. La mayoría, adolescentes. Adolescentes. Fue terrible. Sí, tal cual. El promedio de edad de los muertos en el 19 y 20 es de 25 años. Los más chiquititos tenían 12 y 13, ¿sí? De las víctimas del estado de sitio de Fernando de la Rúa, ¿no? Fernando de la Rúa. Me parece que eso hay que recordarlo permanentemente, porque si no creemos que el 19 y 20 de diciembre es simplemente un corralito. No, hubo corralito, pero también hubo un estado represor, un estado que decretó el estado de sitio para poder, a partir de la violencia, tratar de recomponer alguna autoridad que ya había perdido. Nos vamos al Congreso rápidamente, porque ahí está nuestro compañero Gastón Fiorda, en el homenaje a Eve de Bonafini. Sí, Roberto, estamos acá con Edgardo de Petit. Vos lo dijiste, acaba de terminar el homenaje, el reconocimiento a las madres por 35 años de lucha. Se hizo aquí en el Congreso con diputados y senadores. Lo había hecho Edgardo de Petit cuando hizo uso de la palabra. De todos los bloques legislativos habían acompañado este reconocimiento. Edgardo, bueno, conclusión de homenaje a las madres. Bueno, realmente muy emocionante, la democracia da un salto de calidad. El Parlamento se pone a la altura de la circunstancia y reconoce una de las organizaciones símbolo, no solo la lucha contra la dictadura militar, sino contra el neoliberalismo. Y también en este nuevo aniversario, el 19 y 20 de diciembre del 2001, memoria de lo que fue a 10 años, ¿no? Un país devastado, un país saqueado, un país que concentraba la riqueza en pocas manos, que votaba de esta impunidad, alineado de manera incondicional con los Estados Unidos, un país que se había perdido la representación social. Entonces hoy, a 10 años, le hacemos un justo reconocimiento a madres, a Eve de Bonafini y a Juanita, y en ella a todos los luchadores populares, incluso que dieron la vida en esos trágicos acontecimientos, y también como expresión de un nuevo tiempo, ¿no? Con el recuerdo siempre de Néstor, con la solidez de la conducción de Cristina y con la unidad de todo el pueblo, que le hace un homenaje importante a la compañía de Bonafini. Roberto, diputado de Petit, te está escuchando, ¿eh? ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Ah, mucho gusto. ¿Cómo le va? Estaba pensando, qué importante este homenaje después de un año tan duro para las madres, ¿no? Que han sido tan atacadas, ¿no? Por los medios monopólicos y también por este truán, ¿no? De Sergio Schlender. Y bueno, otra cosa, ¿no? Creo que Néstor las hizo entrar a la Casa Rosada y ustedes están haciendo entrar al Parlamento, que no sé si las han invitado mucho. Yo dije ahí que el Parlamento, y es bueno también reconocer, ¿no es cierto?, que no solamente el Frente para la Victoria, nos acompañaron otros bloques parlamentarios. Y es bueno que en definitiva el Parlamento se pone a tono con la recuperación del prestigio de nuestro Poder Ejecutivo Nacional, ¿no es cierto?, uh-huh. que viene recomponiéndose desde Néstor presidente y ahora Cristina. Y el Parlamento se pone a tono, hace un justo reconocimiento a Eve, a la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, y como también se dijo acá, bueno, algunos como Joclender quedarán en la página de policiales y de judiciales. Cuando quieran la historia se cuente la historia, dirán quién fue Joclender, lo van a buscar ahí, en las páginas de judiciales y policiales. Y a Eve de Bonafini la van a encontrar en las páginas de las grandes mujeres que parió esta patria, digamos, ¿no? Entonces me parece que el mismo día que votábamos presupuesto nacional, el mismo día que votábamos la ley de papel prensa, el mismo día que votábamos fuertemente fortalecer las leyes que necesita Cristina para gobernar, a la madrugada también el Parlamento votó este justo reconocimiento para Eve y para la Asociación Madre Plaza de Mayo. Creo que ese es el tiempo nuevo que vivimos, ¿no? Más allá de las tapas de los multimedios, la realidad está encontrando a sus luchadores, a sus líderes, y reconoce a quienes gobiernan para el pueblo, como el caso de Néstor o de Cristina, y quienes fueron consecuentes con una lucha también para el pueblo, digamos, ¿no? Como Eve Bonafini. De Petri, ¿cómo le va? Agustina Díaz lo saluda. No, no hay ninguna chance no, de conversar. No quiso perdido. Hablar con vos. De Petri, pero en cualquier momento volvemos con Gastón Fiorda en el Congreso, pero bueno. Muy bien, de sí. Petri, y sobre todo, bueno, todos los bloques, ¿no? ¿Cuánto le debe este país a Eve de Bonafini y sus pañuelos? Básicamente, hace 10 años, cuando era el que se vayan todos, y luego, a partir del 25 de mayo del 2003, porque las madres acompañaron desde el primer día a Néstor Kirchner y ayudaron a reconstruir la autoridad política, la autoridad presidencial en la Argentina. Y me parece que no es un tema menor, porque se jugaron, las viejas se jugaron. Ya sabemos cuándo, en todo momento. Allá en la noche oscura la dictadura, pero también en la noche oscura en la que el pueblo decide un día hundir, sepultar el neoliberalismo, y lo hizo de la mano de Néstor Kirchner, y creo que hoy es un digno y justo reconocimiento a Eve de Bonafini esto que hace el Parlamento, porque las madres también hay que acariciarlas, ¿no? Digo, me parece que así como Eve, Néstor y Cristina las hicieron entrar definitivamente a la Casa de Gobierno, ahora también que el Parlamento lo haga, es una gran noticia. ¿Estás ahí, Gastón Fiorda? ¿Hola? Bueno, la retomamos enseguida. Tenemos problemitas con Entel. Bueno, dale. Vamos enseguida. Robert, vos sabés que la escuchaba hablar a Celia Martínez, ¿no? Digo, la trabajadora de Brugman, y en un punto me hacía acordar a lo que muchas veces dicen las madres respecto de la necesidad con la que de golpe se encontraron en un momento de la vida. Que mujeres que nunca habían militado, tal vez que no tenían una historia de participación política, no todas necesariamente, de golpe en algún momento la vida las puso en una circunstancia, salvando la distancia, por supuesto, ¿no? Entre las madres y las trabajadoras de Brugman, que bueno, hizo que tuvieran que salir a poner el toro, salir al toro a enfrentar la vida, ¿no? En un punto hay algo que une esas dos luchas. Tal cual. Bueno, Gastón Fiorda, ¿nos escuchás? Sí, Roberto, acá estamos de nuevo con el diputado de Petri. Bueno, Agustina le iba a hacer una pregunta justo. A ver, ahí le pasamos, ¿eh? Dale. Perdón, que se cortó, no sé dónde. No quería que le preguntara nada de Petri. ¿Cómo le va? Agustina Díaz lo saluda. Ah, Agustina, no, al contrario. ¿Cómo estás? Estamos muy contentos y decía que, no sé si has escuchado, que mientras algunos quedan en páginas de judiciales o policiales, debe quedar en la historia de las grandes mujeres que parió esta patria. Por eso la consigna fue, a mí esta madre me parió, digamos. Sí, ¿no? Buenísima consigna. De paso, te hago una pregunta, Edgardo. ¿Participaron todos los bloques políticos o alguno decidió no estar? No. Mirá, la verdad que yo hablé con Luis Arrecal, que era lo que más, ¿no?, complejo era, porque ellos fueron protagonistas del 19 y 20 de diciembre del 2001, desde el lado, digamos, de la caída del gobierno. Pero ahí el presidente del bloque de diputados, Gil Lavedra, la verdad que tuvo una muy buena actitud, porque dijo, más allá de la discusión política partidaria y los acontecimientos, nosotros reconocemos y yo personalmente y nosotros en Eve de Bonafini y las Madres de Plaza de Mayo como una organización y una mujer que ha reivindicado siempre con dignidad este proyecto de memoria y verdad y justicia, así que fue importante. Después hablamos con Claudio Lozano del FAP, también exactamente de la misma posición. Pude hablar con algunos sectores del peronismo que tienen bloques propios, dijeron, nosotros no vamos a poner objeción, si ustedes lo promueven, no tenemos problema, así que la verdad fue buenísimo. Muy bueno, porque también le da el marco institucional a la Asociación Madre Plaza de Mayo. Esto no es una actividad solo del Frente para la Victoria, claro. Que sí, por supuesto, la motorizamos y la trabajamos, y aparte demuestra la nueva realidad en la Cámara, ¿no? Somos mayoría y en consecuencia tenemos otra capacidad para resolver. Pero es bueno decir que el Parlamento argentino, los diputados, todos acompañaron esta iniciativa. Eduardo, aprovechemos para hacerte otra pregunta. A partir de lo que pasó en la provincia de Santiago del Estero, el asesinato de Cristian Ferreira, se impulsó una ley que lo que buscaba era proteger a los campesinos en sus tierras. Entiendo que vos trabajaste o en un proyecto o en el apoyo del proyecto del movimiento campesino. Te pido que nos aclares qué fue lo que exactamente pasó y qué es lo que van a proponer. Los compañeros del movimiento del MOCASE trabajaron fuerte esa ley. Sí. Nosotros lo que hicimos darle canal, darle vehículo. Nosotros veníamos trabajando ya, por eso la ley de tierra es tan importante, ¿no? Sí. Que limita la transgarización en primera parte. Está también presentado el proyecto. El proyecto en sí lo que hace es prohibir los desalojos, ¿no? Uh-huh. Porque acá hay toda una asociación entre exportadores y sojeros con los jueces de las provincias, y muchos municipios y a veces unas gobernaciones que van utilizando la falta de papeles, digamos, de la tenencia de propiedad para compran familias enteras y reprimen a esa población. Entonces la ley lo que dice es, bueno, que se suspenden todos los desalojos, la vamos a trabajar, por supuesto, cuando iniciemos el periodo ordinario, pero es otro paso, ¿no? Ley de extranjerización, contra la extranjerización de la tierra, ahora esta ley, seguramente este año que viene discutiremos también la ley de arrendamiento, otro tema importante, y que nos lleve a discutir un poco también el uso y la tenencia de la tierra, ¿no? Uh-huh. En eso, la ley que presentó la Presidenta de la Nación, Cristina, tiene un artículo muy, muy importante que habla del registro catastral. O sea, saber a ciencia cierta quiénes son los propietarios de la tierra, no solo extranjeros, sino nacionales. Digamos, ¿no? Es muy interesante el debate y creo que es uno de los puntos que tiene que asumir los trabajadores, el movimiento popular, los movimientos sociales. O sea, la tierra en la posibilidad de producir alimentos en cantidad, en calidad y en bajo precio, que también nos va a redundar en calidad de vida y en mejora del poder adquisitivo de nuestros ingresos, ¿no? Tal cual. Edgardo de Petris, muchas gracias por hablar con nosotros. No, muchas gracias a usted y le paso aquí con el periodista. Bueno, Gastón. Hola, Gastón. Sí, Roberto. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Bueno, seguimos en contacto, dale. Dale, un abrazo, Roberto. Un abrazo. Uno era el diputado Edgardo de Petri desde el Congreso en el homenaje a Eve de Bonafini. Y creo que también tenemos otro móvil. En un ratito nomás vamos a ver qué es lo que está sucediendo afuera. Lo que sí quiero aclarar, lo que está sucediendo afuera, que es un festival de apoyo a las madres, la madre que nos parió, es hasta tarde, creo que está hasta las 10, 11 de la noche. Así que si usted está volviendo a su casa, si está cerca, si se quiere dar una vueltita para darle una caricia a las madres, lo va a poder hacer. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Buenas tardes, soy de Bahía Blanca, me llamo Luciano, un canillita de hace muchos años, siempre lo escucho a ustedes. Muy buen programa, caballero. Vamos, Cristina, todavía con toda la fuerza, caballero. Usted tiene buena charla y sabe expresarse muy bien. Vamos todavía. Tenemos que, de boca en boca, hacer que muchos apoyen a la señora Cristina, no por el 54, por el 74%. Que tenga una buena tarde, muy bueno el programa. Habló Luciano Bahía Blanca. Hola, buenas tardes. Habla Dolores de Castelar. Si bien ocupo el lugar de mi madre, no me hago presente porque soy hermana. Yo siempre lo digo, yo soy hermana, pero luché junto a las madres desde el 78. Pero mi mamá les hacía frente, les decía, mándense a mudar de acá, y ella les decía, bien cerquita al policía, por hoy. El jueves que viene, me tenés otra vez acá. ¿Viste? Así que ella no se le callaba a nadie. Degenerado, ¿cuánto te pagan por matar a una madre? Buenas tardes, caballero. Habla Ivede Vicente López. Yo digo, los radicales, ¿a quién quieren engrupir ahora? Que dice que se están organizando. Si no se organizaron para ganarle a Cristina, que ni siquiera le empataron porque no tuvieron lo que tienen que tener. ¿Ahora qué quieren? Yo cuando fue lo de Alfonsín, decía malas palabras todo el día. Imagínate lo que diría cuando estaba el chupete ese. Caballero, equipo, buenas tardes. Escuchándolo a Barletta, recordaba un camión de los llamados atmosféricos que tenía una leyenda que decía, transportamos el esfuerzo del pueblo argentino. Antonio Norato, gracias. Hola, soy Marcelo de Tigre, y había mucha gente que tenía hambre en la época de los saqueos, pero recuerdo bien que la policía y él los guiaba, y el ministro Álvarez tendría que dar muchas explicaciones sobre ese tema. ¿Y qué tal de Rucau? No apareció más, ¿no? ¿Y estaba el ingeniero Solá también? Chau. Buenas tardes. Para el programa del señor Caballero, habla Marta de Caseros. Quería decirle que cuidemos a nuestra presidenta, porque yo con el corralito perdí mi casa. Por suerte tengo mis hijos que me han dado un hogar. Gracias. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Qué historias, ¿no? Sí, qué historia. Sí, insisto en esto, parece que que todo empezará hoy. No, venimos de una historia y hay que tener memoria de cuál es la historia de la que venimos y qué tuvimos que ver y qué no tuvimos que ver y qué hicimos también para cambiar. Y yo creo sinceramente que estamos mucho mejor. Y creo, entre otras cosas, estamos mejor porque nos dimos cuenta que había que cambiar. Porque el que no cambia repite el error, ¿no? Y me parece que en estos 10 años crecimos mucho como sociedad, Hoy estamos en una sociedad mucho mejor que la que había en el 2001, y esto no tiene que ver exclusivamente con el aspecto económico, sino que tiene que ver con el aspecto cultural, con el aspecto político, con el aspecto social, y mucho tiene que ver con que podamos decir estas cosas aquí desde la radio pública. 7 de la tarde, muchas gracias a todos nuestros oyentes. En un ratito, después de las noticias, el editorial. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 26 grados 7 décimas, la humedad 62%. En Ushuaia la temperatura 11 grados 1 décima, humedad 63%. Cristina Fernández mantendrá reuniones de trabajo en Olivos. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió permanecer en la residencia de Olivos, donde, igual que por la mañana, mantendrá audiencias con colaboradores. En primer lugar, recibe al ministro de Defensa, Arturo Puricelli, quien le informará de los pliegos de ascensos de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas. Luego ingresará al despacho de Olivos la titular de Seguridad, Nilda Garré, por la misma materia, los ascensos, pero en las fuerzas de seguridad, que tendrán el acto de colación aquí en la Casa de Gobierno el próximo miércoles. Y por último, recibirá al secretario de Obras Públicas, José López, para repasar la marcha de los distintos proyectos que maneja esa secretaría de la cartera de planificación. Por otra parte, recordemos que mañana la mandataria viajará a Uruguay para asistir a la cumbre de presidentes del Mercosur que se realiza en Montevideo y recibir para la Argentina la presidencia pro tempore del bloque regional, por lo que Amado Boudou quedará a cargo del Poder Ejecutivo Nacional. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la radio pública. El proyecto que limita la extranjerización de tierras ya tiene dictamen en el Senado. La iniciativa, que busca limitar la tenencia y adquisición de tierras por parte de extranjeros, recibió dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Cámara Alta. La iniciativa obtuvo 8 firmas de los integrantes de la comisión que conforman el Frente para la Victoria y una en disidencia parcial del representante de FAP, Jaime Linares. Si es incluido en las sesiones de esta semana, el proyecto deberá ser tratado sobre tablas, ya que no cuenta con los 7 días previstos en el reglamento desde su dictamen. Se reanudaron los vuelos en el aeropuerto de San Fernando. La FIP había dispuesto la suspensión de las partidas y los arribos porque no contaba con las instalaciones adecuadas para el funcionamiento de la aduana. Tampoco contaba con el control de tráfico vehicular de ingreso y egreso al predio donde se registraron varios incidentes. Recordemos que la aeroestación estuvo cerrada durante 8 meses ante los reiterados reclamos del Comité de Seguridad Aeroportuaria. El tiempo. En Ushuaia la temperatura 11 grados, 1 décima, humedad 63%, cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires temperatura 26 grados 7 décimas, la térmica 27 grados 8 décimas, humedad 62%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Pensando juntos, mañana es hoy, con Roberto Caballero. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Bueno, en estos momentos me encuentro en la calle Cerrito, en su intersección con Sarmiento. Me alejé un poco del obelisco, de acá podemos tener un panorama más claro de lo que está sucediendo. La represión por parte de la policía viene desde dos sectores. Por un lado, desde la Diagonal, Roque Sáenz Peña, y ahora están llegando efectivos del cuerpo de... La consigna de hoy era preguntarles a ustedes qué estaban haciendo aquellos días de diciembre del 2001. Yo les voy a contar poquito de lo que me ha pasado a nivel personal en todos estos años. En diciembre del 2001, la perspectiva que teníamos los que trabajábamos en ese momento en Editorial Perfil, yo trabajaba en la revista Noticias, era que todos los meses te llamaban para bajarte el sueldo, a veces el 10, a veces el 20%. Los recortes y el horizonte era el del despido, ¿no? Bajo el eufemismo de retiros voluntarios, me acuerdo que era, porque había que racionalizar, había que prepararse para el ajuste. En realidad todos estábamos viendo cómo día a día el país se nos escurría de las manos, y realmente se nos escurría de las manos, porque de golpe los que trabajábamos descubríamos que no era nuestro el país, que las cosas se decidían en otro lugar, que las cosas se decidían en función de los intereses de otros, y nosotros, los que vivíamos de un sueldo, no teníamos mucho margen de maniobra más que aceptar o pelear. Y la verdad que peleamos bastante. De todos modos, yo quería recordar esta escena, 19-20 de diciembre, estar en la calle, en el medio de los gases, en el medio de las llamas, en el medio de las piedras, junto a Gustavo Cirelli, que hoy es el vicedirector del diario Tiempo Argentino, viendo cómo se derrumbaba algo, ¿no? En aquel momento era difícil entender qué era lo que se estaba derrumbando. A la distancia uno sabía lo que se estaba haciendo trizas, era el país neoliberal, era el Estado neoliberal, era el sistema que había dejado al 60% de la población por fuera de, no ya una calidad de vida más o menos aceptable, por fuera de los consumos mínimos, pero sobre todo de la dignidad. Y se caía a pedazos con la cara de la Rúa, con el helicóptero yéndose. Yo me acuerdo de una ciudad convertida en Managua, como si fuera Nicaragua de 1979, ¿no? Cuando la revolución... La policía cargando contra los manifestantes. Todavía me guardé bolitas, que es lo que habitualmente le tiran los manifestantes a la montada, ¿no? Para que el caballo rebale. Y me guardé unos perdigones, que tiempo después descubrí que eran perdigones de postas, pero no de goma. Ahí tiraban por todos lados. Bueno, los tengo todavía como recuerdo de esos días en llamas. Y la verdad es que no había mucha esperanza, aunque también es cierto que se empezaba a ver algo. Se empezaba a ver algo que se reflejaba sobre todo en lo que fue las asambleas barriales, el Club del Trueque, Brugman. Brugman fue bandera, porque los valores de la reconstrucción fueron precisamente los que hablaba recién Celia Martínez, la trabajadora de Brugman, ¿no? De la cooperativa 18 de diciembre, que fue, bueno, ya estos que se van, como se fue de la Rúa, se iban los patrones, se fueron y nos quedamos nosotros. ¿Qué sabemos hacer nosotros? Bueno, la gente que trabaja sabe trabajar. Y sacaron adelante la fábrica Brugman. Y creo que también así sacamos el país adelante, ¿no? Con muchos problemas, con cosas, pero me parece que siempre hay que hacer este ejercicio de memoria de saber dónde estábamos parados en diciembre del 2001 y dónde estamos parados hoy. Yo era ya padre en ese momento de dos hijos, creo que alquilaba, realmente no tenía ninguna perspectiva. Estaba hablando con mi mujer, me acuerdo, en esa época, incluso hasta de irnos, ¿no? De irnos del país. Porque aparte lo que veíamos es que se veía un giro a la derecha importante también, ¿no? Que eso sucedió incluso en los primeros meses del gobierno de Duhalde, y termina con lo de Costec y Santillán, ¿no? La verdad que no daba ganas de vivir en ese país. Nos quedamos, creo yo, porque no teníamos otra opción y porque en el fondo también uno es de este agujero y de ningún otro. ¿Dónde ibas a ir? ¿A qué? ¿A qué? Y nos quedamos acá. Y la verdad que yo hoy puedo dar testimonio de que 10 años después estamos mejor. Y yo quiero agradecer concretamente, porque nos devolvieron la idea de tener un país, nos devolvieron la idea de futuro, nos devolvieron la esperanza. Y en eso tuvo mucho que ver Néstor Kirchner, que es el emergente más claro, de ese diciembre del 2001. Por supuesto que hubo otros actores, los movimientos sociales, que jugaron un rol clave. Los políticos que trataron de volver a hacer política. Hubo una etapa muy cortita del diálogo argentino, que fogoneó en su momento la Iglesia, que ellos querían una salida de la crisis, pero por derecha, ¿no? Muy conservadora, pero que también ayudó y cooperó en aquel momento. Y me parece que después fue el kirchnerismo. Me parece que el kirchnerismo le ha devuelto a este país un norte. ¿no? Y creo, y en esto voy a copiar algo que se lo escuché una vez a Martín García y siempre lo repito porque me encantó la frase. Creo que una de las primeras medidas que Néstor Kirchner tomó fue mudar la capital de Washington a Buenos Aires. Y creo que eso solucionó parte de los problemas, ¿no? Porque mucho de lo que teníamos como problemas y que padecíamos en el cuerpo y en nuestra realidad de todos los días eran las recetas económicas del neoliberalismo, del FMI, que hasta ese momento los políticos como gendarmes de esas recetas nos hacían tragar como si fuera aceite ricino, ¿no? Y en ese sentido creo que Kirchner recupera la autonomía de la nación y con eso también recuperamos algo del orgullo, ¿no?, de ser argentinos. Y cuando yo hoy escucho, y creo que le pasa a muchos, cuando escucho a Cristina hablar, creo que muchos nos emocionamos también, porque habla de una conciencia histórica. Cristina no nació un huevo, ella ya estaba, digamos, en la política, pero interpretaron muy bien qué sucedió ese 19 y 20 de diciembre en Argentina. Y la verdad es que hoy por hoy han dejado y están construyendo un país que es mucho mejor que el que vivimos ahí. ¿Qué va a pasar a futuro? No lo sé. Pero sí estoy completamente seguro que uno tiene una responsabilidad histórica, después de haber vivido aquellos sucesos, de contarle a sus hijos, a los que no los vivieron directamente o a los que lo vivieron de una manera no tan clara, ¿no? A veces por edad o lo que sea, de contarle permanentemente cuál era la tragedia que atravesamos allá. Pero nunca olvidarnos de eso, porque si no, no tenemos forma de valorar lo que construimos después entre todos. Y si no valoramos eso que construimos entre todos después, siempre está presente la posibilidad de volver a alguna situación parecida. Como yo, como muchos, digamos, creo que no queremos regresar a eso. En todo caso, sabemos que en todos estos años construimos un piso y que habrá que dar futuros saltos y va a haber que seguir creciendo como país, como sociedad, pero no volver jamás a ese diciembre del 2001. Sobre todo por honor a nuestra propia historia, por los 36 muertos de todas las provincias, porque también el sistema institucional lo habíamos extraviado y perdido, pero básicamente porque se había puesto de moda una bandera que era la bandera de la crisis, que estaba toda rajada, ¿no?, toda hecha jirones. Me acuerdo que se vendían remeras que mostraban la bandera argentina toda rota, y era también un momento, ¿no?, un temperamento nacional muy de mucho bajón, de eso que era la autoestima por el piso. Y yo la prefiero la bandera arriba, y la prefiero radiante, y está bien que pasamos por eso, pero que nunca más, porque así como le dijimos nunca más a los militares, creo que también hay que decirle nunca más a los liberales en este país, y algún día construir entre todos esa sociedad igualitaria, donde hoy hay elementos que permiten convencernos de que es posible, ¿no? Qué gran cosa eso. Yo creo que a cualquiera de nosotros nos preguntaban en el 2001 si algo era posible y todos hubiéramos contestado que no. La mejor herencia de estos años últimos, es que cuando hoy nos preguntan, todos tenemos un horizonte de mejoras a proponer y volvimos a creer en nosotros, en nuestras capacidades, y podemos decirle a nuestros hijos que estamos haciendo una sociedad y un país que creemos, estamos convencidos y lo hacemos con mucha pasión, va a ser mejor que el país que vivimos nosotros. Se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Se viene el estallido. Yeah. se está poniendo esta basura. Si esto no es una dictadura, ¿qué es? ¿Y qué es esto? Esta era la Bersuit con Se Viene. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Bueno, y esa Argentina del 2001, algunos hoy piensan que se refleja en algo allí en Grecia. Y para verlo con ojos argentinos, este tema, a ver si es así o no, está nuestro compañero Pedro Brigger en Atenas. Pedro, ¿cómo te va? Muy bien, Roberto. La historia no se repite ni como farsa ni como tragedia, pero a veces hay hechos que cuesta creer que efectivamente se repitan. Y hoy es 19 de diciembre, acá yo ya estoy en el 20 de diciembre, pero el 19 y el 20 para los argentinos es prácticamente una sola fecha. Sí. Y hoy una comentarista en un programa de radio contó una historia desgarradora que la quiero compartir con ustedes porque realmente me hizo acordar a diciembre del 2001, del 2000 también. Contó la historia de una chica que fue al jardín de infantes como todas las mañanas, que todavía no sabe leer ni escribir, y que al final del día la madre no la pasaba a buscar. Entonces la maestra, después de esperar, se le acercó a la chica pensando que la madre se había retrasado por alguna cuestión de trabajo y le dice, bueno, ¿qué pasa a tu madre? Entonces la chica saca una carta que tenía en el bolsillo y le dijo, mi madre me pidió que le dé esto. Y la mujer lee la carta, la maestra lee la carta y en la carta la madre dice que se quedó sin plata, que no tiene dinero para alimentar a su hija y que se va a ir a trabajar al centro del país y que le deja a la chica. No. Que volverá en algún momento para recogerla cuando la pueda alimentar. Y una periodista de un programa de radio muy conocido, que yo mañana voy a estar en ese programa de radio, justamente voy a hablar del 2001, cuando cuenta la historia recibió muchísimos llamados de parejas que estaban dispuestos a tomar a esa chica y cuidarla por esos meses que la madre se había ido. Uh-huh. Y las historias se suceden. Yo creo que les contaba algunos días o semanas atrás que a los colegios en Grecia ahora se va a comer, que es una escena, son escenas que no conocían los griegos de estas nuevas generaciones y que la recordaban de las historias de sus padres, sus abuelos, después de la Segunda Guerra Mundial y después la Guerra Civil, que dejó miles de muertos y muchos refugiados en Grecia que todos recuerdan, y que ahí también había mucho hambre y la gente iba a los colegios para comer, los chicos iban para comer. Y uno escucha estas historias y no puede dejar de trazar un paralelismo, más tomando en cuenta cuando justamente estamos en una fecha tan simbólica para los argentinos y creo que para América Latina, porque siempre les recuerdo que la revuelta del 19-20 fue vista en América Latina como la primera gran revuelta en contra de las políticas neoliberales, las mismas políticas que se están aplicando a rajatabla y con una dureza que cuesta creer en esta lejana Grecia de la Argentina, pero realmente muchos están interesados en saber qué pasaba en la Argentina en ese momento y cómo se salió de la crisis. Y esta historia que yo les cuento convive con un país que se prepara para la Navidad y donde los negocios están repletos de regalos. Yo no les puedo decir si hay mucha o poca gente en los negocios porque hace mucho que no estaba en Grecia, me cuesta evaluar eso, lo voy a tener que consultar con alguno de los vendedores. No vi muchos negocios llenos, pero te reitero, Roberto, me cuesta evaluar. Uh-huh. si a la hora que yo pasé los negocios no estaban llenos. Claro. En un país con una historia que te pesa, que te abruma, en el buen sentido de la palabra, porque caminás por el mármol, que acá es tan barato, de muchas de las veredas de esta ciudad, y ves el Partenón, la Acrópoli, allá sobre uno de los cerros, desde muchos puntos de la ciudad por donde caminás, y hay una pequeña avenida, ves la Acrópoli sobre la colina, y ves los monumentos, y ves el Ágora, aquella plaza pública donde se debatía en épocas democráticas antiguas. Y digo que la historia te apabulla porque es muy fuerte recorrer un país que tiene miles de años de historia y que la historia esté tan presente, y que vienen unos funcionarios del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, sumados a los políticos corruptos, y parecen enterrar a este pueblo a la miseria. Conmovedor. La verdad que estoy tratando de salir de mi asombro por el paralelismo, ¿no? Tan crudo que vos describís. Pedro, ¿cómo te va? Agustina soy. Hola, Agustina. Quería preguntarte por, estás recién llegado, ¿no? Y estás, digamos, Atenas, Grecia está en plena, pleno desarrollo de la crisis, pero ¿qué perspectiva se ve para adelante? ¿Qué ves en el futuro inmediato de ese país? Mira, la percepción con la gente que estuve hablando es de gran incertidumbre. No saben para dónde van a poder salir, tal vez algo similar a lo que se vivía a principios de diciembre de 2001 en la Argentina. Y yo le digo a muchos, ustedes no tienen el peronismo, y algunos me responden, bueno, tenemos al PASOK, el Partido Socialista, que en cierta medida tiene características similares a lo que es el peronismo. Por supuesto, son experiencias diferentes, pero a veces, yo siempre digo, las comparaciones ayudan para pensar, ¿no? Un partido importante. Pero claro, no es el peronismo el Partido Socialista griego que además ha vendido el país. Claro, era el que gobernaba en el momento del inicio de la crisis. Exactamente, ha vendido al país y se ha ido por la puerta de atrás, y ahí tal vez paramos con los paralelismos para no entrar en terrenos complicados en la Argentina por lo que representaba el menemismo primero, la alianza después. Pero creo que no saben qué hacer, no saben cómo organizarse, no saben qué hacer, cómo organizar para entregar comida. En algunas ciudades, me estaban comentando, en el interior de Grecia, el desempleo llega al 40% de la población, y están empezando a buscar la manera de darle comida a alguna gente porque hay hambre, y esto es real. Por más que en una ciudad tan cosmopolita como Atenas, y especialmente en el centro, donde hay turismo, y está esta historia que se te tira encima, tan iluminada, tan linda, tan bien cuidada, te hace tal vez no percibir esto. Yo voy a tratar de recorrer algunas zonas mañana y pasado, justamente donde viven los griegos más empobrecidos, y otras zonas donde hay muchos inmigrantes que todavía son más pobres que los griegos empobrecidos, gente que vino de Albania, de Macedonia, de Bulgaria, y que ha llegado de Pakistán incluso, que ha venido a trabajar aquí y está en la parte más baja de la escala social. Y me dijeron que es muy interesante desde el punto de vista periodístico conocer también esa realidad, para ver cómo siempre hay alguien que puede estar más abajo de uno. Tal cual. Pedro, mañana volvemos a hablar. Con gusto, un gusto hablar con ustedes. Acá ya es pasada la medianoche, por eso les decía, acá ya es 20 de diciembre. A descansar entonces, Pedro, un abrazo grande. Un abrazo grande para ustedes. Bueno, era Pedro Brigger, que está en Atenas y trazando una descripción y un paralelo entre la realidad de Grecia hoy y la Argentina en el 2001. Bastante cruel, ¿no? La historia de esta nena que llega al jardín y la madre dice, bueno, cuídenlo ustedes porque no tenemos cómo, yo me tengo que ir a trabajar al centro del país. Bueno, escenas de lo que ocurre hoy en Grecia, y mañana volvemos con Pedro Brigger para que nos siga contando cosas de lo que sucede allá. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Javier Vicente. Bien, interesante lo que ocurrió este fin de semana en dos de las instituciones futbolísticas más grandes de nuestro país, como son Racing e Independiente, ¿no es cierto? Porque hubo elecciones allí, y en el primer caso el Racing Club de Avellaneda ganó el oficialismo, que viene gobernando desde hace 4 años, con una dirigencia que puede decirse es una dirigencia nueva en el fútbol argentino, y en este caso además con un presidente muy joven como es Gastón Codorno, 39 años de edad tan solo, continuando la línea de Roberto Molina, que va a ser el vicepresidente. Además confirma que van a continuar Simeone y Teo Gutiérrez en la institución de Avellaneda. Indudablemente el gran desafío para ellos va a ser terminar de conformar un equipo competitivo, que lo vienen delineando, todavía sin el éxito esperado. Y en Independiente hubo elecciones también, y allí realmente fue un verdadero batacazo el que produjo la gente de Independiente Místico, una agrupación también de socios de mucho tiempo, pero jóvenes ellos, el nuevo presidente Javier Cantero, un contador, economista de 40 y pico de años, que le ganó a Cacho Álvarez, con todo el aparato de Cacho, a Hugo Moyano, que iba como vocal titular y que además hizo un importante aporte a la lista de Cacho en cuanto a movilización y estructura. Sin embargo, los socios independientes se definieron por Javier Cantero, que además confirmó a Ramón Díaz como el entrenador, va a seguir siendo el entrenador de Independiente, y el gran sueño de Cantero es recuperar al Cuqui Silvera, un ídolo de Independiente que no se fue bien en su última actuación en el rojo, y en ese sentido, después se fue a Belgrano de Córdoba, pero tal vez vuelva a Independiente. Lo cierto es que son dos dirigentes jóvenes que van delineando, me da la sensación, un reemplazo para lo que venimos hablando aquí, en el sentido de que se viene la sucesión de Grondona. Es evidente que se viene la sucesión de Grondona. Vamos a ver qué aporte hacen estos dos dirigentes jóvenes, nuevos, en instituciones realmente importantes y con mucha historia. Me lo decís en un ratito, porque ahora me voy al móvil de la radio pública con Liliana Arias en el Congreso. ¿Cómo estás, Liliana? Roberto, recién me acordaba, hace 10 años exactamente estaba llorando mirando la televisión, pensando que no solo la alianza me había frizado laboralmente, sino que a lo largo de mi vida me frizaron en el gobierno militar, me frizaron en millones de oportunidades. Me acabo de dar cuenta que a mí sola no me habían frizado. No. Que ese estallido de calor, todo ese fuego, no fue ni más ni menos que ponernos en el freezer a toda una generación. Pero gracias a Dios tenía fecha de vencimiento y nos pudieron sacar. Eve de Bonafini, la titular de la Asociación de Plaza de Mayo, quizás es un ejemplo del salir del freezer, un ejemplo de esta madre que nos parió a una generación, Eve. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un honor enorme. Yo pedí que estuviera también mi compañera Juanita, porque tiene 27 años y viene todos los días. Y también invité a las madres de las provincias. Hay madres representando a Mendoza, a Tucumán, a Mar del Plata, a Ayacucho. Y las madres que no pudieron venir, San Juan, Junín, también están acá, porque todavía trabajan. Pensá que la madre de San Juan, que tiene 91 años, va todos los domingos a la plaza, un puestito, y vende las cosas de la madre. Porque es lo único que puede hacer. Te voy a dejar al aire con Roberto Caballero, Eve. Hola, Eve, ¿cómo estás? Te escucho poco. Bueno, Eve, es simplemente para darte un beso gigante. Bien merecido tenés el homenaje de hoy, y es cierto que nos pariste a todos nosotros. Y toda vez que podamos decirlo en un micrófono, lo vamos a estar repitiendo donde sea. Sos la madre de tus hijos, pero también de todos estos hijos que venimos atrás tratando de hacer un país mejor. Pero sin tu ejemplo y sin tus valores, nos hubiera sido imposible volver a creer. Eve, beso grande. Te agradezco un montón, los quiero mucho. Ayer me planté en la clínica, le dije a los médicos, yo mañana a las 10 me voy. Mi vida es esto, mi vida es la lucha. Qué grande. No me quiero morir en una cama, quiero morir peleando. Así que por eso estoy acá. Gracias por tu fuerza, Eve, beso grande. Gracias, Eve, muy amable. Bueno, Eve se nos puso a llorar, se me emocionó Eve Bonafini en este recital popular, en esta fiesta popular, en su homenaje, Roberto. Ya. ¿Cómo no va a llorar Eve si este año la han castigado injustamente? Y creo que la historia en algún momento va a poner en su lugar no solamente a Eve, que ya merecidamente tiene su sitial en la historia grande, sino también a los que no han tenido ningún empacho, pero ninguna piedad para con el pañuelo que para nosotros es sagrado. Liliana, un beso grande. Un beso enorme. Era Liliana Arias desde el Congreso de la Nación, de la Plaza de los Dos Congresos, en el homenaje a Eve de Bonafini y las Madres de Plaza de Mayo. 7:30, nos vamos a las noticias. Silvia, Mila, Adriana. ¿Sí? Adriana Sanca. Ahí está. Cuando volvamos, mañana es hoy hasta las 8. Chau. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 26 grados 7 décimas, la sensación térmica 27 grados 8 décimas, humedad de 62%. Héctor Timmerman confirmó que Argentina respaldará el ingreso de Venezuela como miembro pleno del Mercosur. El canciller Héctor Timmermans está en estos momentos manteniendo una reunión bilateral con enviados de la Unión Europea. Antes de entrar en esta reunión, hizo algunas declaraciones vinculadas justamente al tema más importante de esta, o uno de los temas más importantes de esta 42ª cumbre del Mercosur en Montevideo, que está vinculado con la demorada entrada en pleno de Venezuela como socio del Mercosur. Bueno, justamente el canciller Héctor Timmermans aseguraba que la Argentina va a apoyar la propuesta lanzada a principios de semana por el presidente uruguayo José Mujica. Simplemente diferir, o sea, que ingrese hasta el 2024 con el Parlamento paraguayo tras el tema. Y sería un miembro de pleno, sería un miembro total y absoluto, con todos los derechos y obligaciones. Desde Montevideo, Marco Cittadini, enviado especial de Radio Nacional, la radio pública. El Congreso otorgó un reconocimiento a la organización Madres de Plaza de Mayo, que conduce Ibide Bonafini. Con la presencia del vicepresidente de la Nación y presidente de la Cámara del Senado, Amado Boudou, y del presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, además de diputados y senadores de los distintos bloques legislativos, se distinguió a las Madres de Plaza de Mayo aquí en el Congreso de la Nación por sus 35 años de lucha por los derechos humanos. Este homenaje se da en el marco de los actos por cumplirse 10 años de la movilización popular y posterior represión del 19 y 20 de diciembre de 2001. En momentos de su discurso, la titular de Madres de Plaza de Mayo, Ede Bonafini, decía lo siguiente. Estamos viviendo un momento único, donde somos felices, y yo quiero que aprendan a disfrutar la felicidad de la lucha. El que no lucha no sabe que se pierde. Yo soy una apasionada, una fanática de la lucha. Y ayer cuando los médicos se reunieron para ver qué me estaba pasando, tuve un problemita, creían que era de corazón, por suerte no, era de un asma que me acompaña hace 80 años, le dije, mire, doctores, ustedes saben mucho, pero yo mañana al acto voy a ir. Un proyecto que tengo en mi vida y una decisión que he tomado. Voy a luchar hasta el último aliento y no me voy a morir seguro en una cama. Me voy a morir luchando. En Buenos Aires, Gastón Fiorda, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 26 grados 7 décimas, sensación térmica 28 grados 8 décimas, humedad 62%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Esto es Mañana Soy hasta las 8. Agustina Díaz, ¿qué es lo que pasa con RIG, el dictamen, aplicación plena de ley de medios o no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, a ver, repasemos. Esteban RIG es el procurador general de la Corte Suprema de Justicia. Es aquí en la Corte Suprema, antes de emitir un dictamen, le pide que haga el propio, algo así como un dictamen de orientación. No es vinculante necesariamente lo que decida Esteban RIG, pero sí muchas veces la Corte se basa en sus fallos para después tomar sus propias determinaciones. Lo cierto es que emitió un dictamen Esteban RIG en el que dice que la medida cautelar que se dictó a favor del Grupo Clarín, que originalmente fue dictada por el juez Carbone, en la que se dijo que quedaba suspendido para ese grupo la aplicación del artículo número 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es el artículo que refiere al plazo de desinversión o al plazo de adecuación, mejor dicho, sí, así nos corrigen siempre, a la norma, es decir, que cada grupo económico, cada grupo mediático se adecue justamente, o se adecue, mejor dicho, a la cantidad de licencias que tiene que tener un medio de comunicación como máximo en nuestro país, que son 24 licencias. Bueno, el juez Carbone originalmente otorgó una medida cautelar diciendo para el grupo Clarín este artículo de la ley queda suspendido. Esto fue ratificado en segunda instancia y ahora llegó a la Corte Suprema de Justicia por una presentación que hizo el Estado argentino. Lo cierto es que el Procurador General de la Nación ahora dice que no está de acuerdo con que se otorgue esta medida cautelar. El juez Carbone primero directamente no había puesto plazo a pesar de que la Corte Suprema de Justicia había dicho las medidas cautelares, si no tienen un plazo, como en este caso en particular, terminan funcionando como una decisión de fondo. Como una sentencia firme. Claro, exactamente. La Cámara, en segunda instancia, le puso un plazo a esta medida que fue 36 meses. Lo cierto es que ahora el procurador Esteban Righi dice que no debe otorgarse esa medida cautelar, que no se está teniendo en cuenta el interés general y que la ley lo que busca es la democratización de la comunicación y que esto debió haber sido tenido en cuenta a la hora de dictaminar, tanto en primera como en segunda instancia. ¿Esto qué significa esta decisión de Esteban Righi? Que la deja ahora la Corte Suprema de Justicia ante la posibilidad de fallar, ahora sí, sobre la cuestión de fondo, y es determinar si está vigente o no el artículo 161 para el grupo Clarín, es decir, dejar sin efecto esta medida cautelar. Esto sin perjuicio de decir que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para el resto y para los que no tienen otorgada una medida cautelar, es decir, para todos nosotros, todos los demás, está en plena vigencia. Esto ya lo dijo la Corte Suprema de Justicia. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Y qué ganas de irme a Uruguay, qué ganas de irme a Uruguay a darle un abrazo al amigo Marcos Cittadini que está ahí. Seguro que está tomando mate. Vamos a ver. O comiendo Marcos, un chivito. Marquitos. ¿Cómo anda, muchachos? ¿Todo bien? ¿Estás tomando unos matecitos? No, no estoy tomando mate, no estoy comiendo un chivito porque estoy en pleno trabajo, amigos. Y yo cuando trabajo no embrollo. Ahora viste que en Uruguay el mate es individual, cada uno va con su termo ahí. Sí. No, igual no tan individual, es más, para mí es más de pareja. O sea, vos salís con tu novia, vas caminando con el mate y le cebás a tu novia, no es que no le cebás. ¿Entendés? Pero me parece que es así. Estamos ahora en un hotel del centro, justo mirando la Plaza Independencia, el Monumento de Artigas. Qué lindo. El Teatro Solís, ahí a la derecha, hermoso como siempre. Y bueno, una larga jornada. En este momento está el ministro de Economía de la Nación, Guido Lorenzino, con sus pares del Mercosur. Están, tratando temas bilaterales que son importantes, como las cuestiones arancelarias. Recordemos que la Argentina y Brasil quieren subir los aranceles para los países, sobre todo de la Unión Europea, de los Estados Unidos. Paraguay y Uruguay dicen, puede ser, pero en todo caso también negociemos algunas cuestiones de comercio intrarregional, es lo que vienen reclamando. Una cuestión que está atado a las asimetrías, está vinculado, mejor dicho, al famoso tema de las asimetrías. Bueno, hay varias cuestiones en relación con eso, pero sin ninguna duda el tema político del día fue la demorada inclusión plena de Venezuela dentro del Mercosur, como socio pleno del Mercosur. Recién el canciller Luis Almagro nos dijo que Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, viene mañana, va a estar en la cumbre de presidentes del Mercosur. Es una novedad porque hasta hace poquito esto se descartaba. Recordemos que en las últimas cumbres del Mercosur Hugo Chávez no fue, de algún modo también como un modo de protesta por la demora en la inclusión de Venezuela en el Mercosur. Hay una propuesta que es la uruguaya, el canciller argentino se encargó de explicárnosla brevemente, que tiene que ver con, ustedes recuerdan que el Tratado de Asunción lo que dice es que ningún país puede ser parte del Mercosur hasta que los parlamentos, los ejecutivos y los parlamentos de los cuatro países socios fundantes no aprueben su inclusión. Bueno, lo que Uruguay propone es que en el caso de Venezuela, por la demora, porque ya las negociaciones han llegado a buen puerto desde hace mucho tiempo, lo que suceda es que sea un miembro pleno hasta que se expida el Congreso paraguayo. Esto es hasta ahora lo primero que se sabe en relación con esta propuesta uruguaya, que va a ser apoyada por la Argentina, y esto fue confirmado por el canciller Timerman. El tema es Paraguay, donde hay inconvenientes para que esta propuesta pase, es en los funcionarios que están aquí de Cancillería paraguayos. ¿Por qué? Porque la presidencia del Paraguay, por intermedio de un vocero, pero hablando obviamente Fernando Lugo a través de él, dijo que en realidad él va a respetar lo que el Congreso paraguayo decida, va a respetar, dice él, la institucionalidad del Paraguay. Hay mucha presión allí, recordemos que la Cámara Alta es dominada por la derecha, y es la que no ha permitido que Venezuela ingrese, pero incluso hasta se ha hablado de juicio político en contra de Fernando Lugo en caso de que se violente la voluntad del Senado paraguayo. Así que este es el gran tema de la jornada, se cerrará mañana en la reunión de presidentes. La verdad es que con diagnóstico reservado, no sabemos qué es lo que va a suceder con la inclusión de Venezuela en el Mercosur, y al mismo tiempo mañana llega Rafael Correa para pedir que Ecuador sea miembro pleno también del Mercosur. Así que por este lado pasan las cuestiones políticas de la región, más allá de que seguramente también va a haber un posicionamiento en términos políticos en relación con la crisis internacional. Hoy el canciller Héctor Timmermans hablaba de eso cuando dio su discurso, diciendo que lo que hay que hacer es profundizar el Mercosur, que si se profundizan los esquemas actuales económicos, se mejora o se mantienen los estándares del sistema, de los sistemas políticos de todos los países, vamos a estar en mejores condiciones de afrontar la crisis internacional. Algunas de las cosas que están pasando aquí en Montevideo en este momento. Marcos, respecto a esto que decías sobre cómo podría incorporarse Venezuela, a ver si logré entender, sería así, Venezuela se incorporaría como miembro pleno y se le haría una nueva consulta al Senado paraguayo. Exacto, eso es, digo, pero así como lo acabas de decir, es como lo explicó Héctor Timmermans y no dijo una palabra más. O sea, es todo lo que sabemos acerca de la propuesta y lo que pudimos escuchar aquí los periodistas que estamos cubriendo en este lugar, no solo de la Argentina, sino de los demás países. No se dijo más que eso. ¿Por qué? Porque en realidad la propuesta es uruguaya, y hoy cuando se lo consultamos a Luis Almagro, al canciller uruguayo, dijo no, vamos a tener que esperar un poquitito para que ustedes la conozcan más extensamente. Y el canciller Héctor Timmermans, solo dijo esto que acabo de contarte. Fue muy breve, fue una explicación de 30 segundos y no quiso hablar más acerca del tema. Marcos, y escuchando tu explicación, también pensaba que tal vez Fernando Lugo toma una postura, digamos, de respeto de las instituciones de su país como para, no poner su lugar en juego, ¿no? Y tal vez deje que el resto de los países sean los que decidan, a pesar de su oposición, pero como una actitud política más que porque esté de acuerdo o no con la incorporación de Venezuela, ¿no? No, de hecho él ha planteado que él está a favor de la incorporación de Venezuela. Claro, por eso. Él está absolutamente a favor de la incorporación de Venezuela. Lo que pasa es que en el Tratado del Mercosur queda bien claro que tienen que ser los ejecutivos y los parlamentos, ¿no? En este caso, está faltando la aprobación del Senado para eso. Algo que, está bastante complicado. De hecho, hoy hablábamos con Ignacio Mendoza Usain, que es el presidente del Parlamento del Mercosur, pero además es un legislador paraguayo, y él justamente se refería a las presiones que enfrenta Fernando Lugo, como por ejemplo amenazas de pedido de juicio político si avanza en algún sentido con lo que ellos consideran sería un avasallamiento de la voluntad parlamentaria. Tal cual. Marcos, un abrazo, che. Bueno, abrazo grande y mañana seguro que vamos a estar hablando un ratito. Por supuesto, ¿cómo que no? Nos vamos a vender ahora. Era Marcos Citadini, desde Montevideo, Uruguay, en la reunión del Mercosur. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. De tarde, seguí en la radio pública. Comienza espacio publicitario. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Si te maltratan, decí basta. Denuncia al agresor al 4229-2519 o acércate al Hospital Narciso López, O'Higgins 1333 Lanús Este, o al Hospital Evita, Río de Janeiro 1910 Lanús Oeste. Secretaría de Políticas Sociales, Cultura y Educación, Municipio de Lanús, Darío Díaz Pérez, Intendente. Interelec, calidad y rendimiento en lámparas de bajo consumo. Interelec, y la factura de luz le traerá buenas noticias. A toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la tarde, 44 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. En el año de la renovación tecnológica, Nacional inaugura un nuevo portal de internet. Ingresa a www.radionacional.com.ar, donde podés escuchar y descargar los audios de la mediateca, recitales del auditorio, informe de investigación nacional, capítulos de secretos argentinos, momentos de nuestra historia, radioteatros y muchas cosas más. Nacional Argentina se renueva para vos. www.radionacional.com.ar. Nacional. Soy Segundo Calderón, de Radio Nacional Santiago del Estero. Les deseo para el 2012 a todos los oyentes de Radio Nacional un buen año. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. ¿Qué tal? Soy Osvaldo de Torcuato. Mirá, el 19 a las 2 y media de la tarde yo estaba en Crobar al 3100 en el taller de unos amigos y pasa el puntero de Dualde de Villa Palito y le dice: pelado, cerrá el taller que si se meten adentro no te los puedo sacar. Y por la radio del teléfono le dice: che, apúrense que en Crobar al 3000 está el supermercado abierto. El súper era un almacén familiar que se había convertido en un autoservicio hacía unos poquitos años. No quedó nada. Para el programa de Roberto Caballero, Silvina de Cogla, yo estoy muy agradecida a Néstor y a nuestra querida presidenta, y quiero pedir para el 2012 que por favor no la dejemos sola, porque esta mujer lucha, pelea, estudia, trabaja por nosotros, no tiene otros objetivos, no la dejemos sola. Recuerdo a mi padre cuando me decía: tus nietos no van a poder terminar de pagar la deuda de este país. Estaba indignado con él. Roberto, como siempre, muy bueno el programa. Habla José de 9 de julio. No sé si leíste o comentaste en algún momento lo que dijo el amigo Marco Saguinis en España, ¿no? ¿No no te encontraste con ese comentario de que Argentina sufre el giro del populismo? ¿Por qué no lo revisás? Está buenísimo. Un abrazo. Hola, Roberto. Yo en el 2001, un día como hoy, estaba en casa rezando por mi hijo que trabajaba en Coto y lo habían dejado adentro para que, según ellos, cuidaran el supermercado con traba volantes, con palos, con lo que fuera. No sabés lo que fue. Estuvo 2 días encerrado ahí adentro. Fue terrorífico. Y ver todo lo que pasaba en televisión era llorar y rezar, era lo único que hacíamos. No teníamos ni siquiera noticias de él. Muchas gracias a nuestros oyentes por, bueno, contarnos las experiencias de aquel diciembre del 2001. Muchas gracias por comunicarse y, bueno, son una compañía muy valorada por nosotros, ¿sí? Porque este programa se hace con la voz de ustedes también. ¿Tenemos alguno en el Facebook? Seguro que sí. Sí, la última señora me parece, si no, es un caso igual. Pero uno de sus hijos también se quedó encerrado en Coto y que, bueno, nos contaba, creo que está más atrás, y que ahora ya está recibido, que es profesor y está trabajando en la UBA. Ángela Lafuente dice: en homenaje a las madres, ¿podrían pasar María y mi madre por Víctor Heredia? Y lo vamos a buscar, si lo encontramos lo ponemos. Roxana Mencelotranto dice: siempre a la derecha poniendo palos en la rueda y conspirando contra los intereses populares, nacionales y en este caso regionales. Fuerza Lugo. Fuerza y Lugo. Después apoyo a las madres y en especial a Eve, por supuesto, en nuestro Facebook. Fuerza Eve. Bueno, y a ver, ¿qué dijo lo de Marcos Saguinis? La verdad que no tengo idea de lo que dijo Marcos Saguinis en España. Pero bueno, vamos a tratar. Si es así la frase, realmente es una frase muy chocante, ¿no? Pero bueno, lo vamos a buscar. Ahora sí, vamos a deportes, a ver si salimos bien un poquito de todo esto. Pero ¿se acuerdan de aquellos días del 2001? ¿Se acuerdan de lo que pasaba futbolísticamente? No, la verdad que no. Porque mucha gente lo tiene presente. Es más, algunos dicen que por eso sucedió la crisis, pero no lo creo. Todos sabemos que fue por el neoliberalismo implacable. Racing era campeón. Es más, se tuvo que demorar el final del campeonato por los incidentes y terminó en enero del año 2002 el campeonato, con Racing campeón. En aquel momento el Racing gerenciado, el Racing de Marín, que dirigíamos Taza Merlo y demás. Pero bueno, la actualidad nos lleva hacia otros lugares. vamos a conocer cómo está el movimiento de mercado de pases y de técnicos de los equipos que se preparan para la próxima temporada. Lo están presentando en estos momentos a Gabriel Omar Batistuta como el nuevo manager, secretario de fútbol, digamos, de Colón de Santa Fe, una apuesta importante de Colón, de la mano de su presidente Germán Lerche, donde Batistuta va a empezar a hacer su aporte para el proyecto Colón de Santa Fe. Asconzábal confirmado como técnico de Estudiantes de La Plata, el turco Assad cerca de ser técnico de Godoy Cruz, el Polilla da Silva, que se fue de Godoy Cruz, podría ser el técnico de Banfield. En cuanto a San Lorenzo, por ejemplo, hay que saber que se buscan los dos refuerzos que van a estar permitidos para este mercado de verano, y son Villar y el colombiano Jackson Martínez, los objetivos prioritarios de San Lorenzo para reforzarse, pensando en los numerosos puntos que va a tener que acumular para no correr peligro del descenso. El que se ofreció a San Lorenzo, así vía mensaje a través de amigos y demás, fue Roberto Carlos. ¿Se acuerdan de aquel lateral izquierdo? El cantante. El Brasil, el millón de amigos. El brasileño, el número 3 del Real Madrid, que actualmente está en el equipo Alansi de Rusia. Bueno, se ofreció, dice que San Lorenzo le interesa, que ¿Cómo está le el gusta Alansi? Mucho. ¿Cómo juega el Alansi de Rusia? No, la verdad que no tengo la menor 4-4-2, ¿cómo es? Hay plata ahí, ¿eh? Hay mucha plata. Sí. Se ponen 11 y tratan de meter goles. El River finalmente, Trezeguet va a ser presentado mañana como nuevo refuerzo del equipo millonario, donde también se busca un segundo refuerzo que podría ser Poncio o Belucci. Se están manejando estos dos nombres que ya jugaron en River. En Boca, lo de Pablito Ledesma aparece como muy cerca, otro ex Boca que podría retornar, y buscan un delantero, puede ser Boselli, Silva prácticamente descartado. Lo de Tevez sigue siendo un sueño. Falcioni todavía no firmó, porque lo que está esperando Falcioni, más allá de que ya arregló su contrato, es que terminen de renovar el contrato a sus colaboradores, ¿no es cierto? Él quiere que ya esté todo el equipo trabajando, y por lo tanto, hasta que no renueven sus colaboradores, no va a terminar de firmar. Así que esas son la mayoría de las novedades en los distintos clubes del fútbol argentino, que se van preparando para el verano, donde van a estar los amistosos en el mes de enero, y después ya en febrero, el comienzo de la temporada de fútbol, que va a ser con el próximo torneo clausura. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Javier Vicente. Javier Vicente. Deportes. 7:52, Agustina Díaz. Bueno, seguimos con el caso que venimos siguiendo desde La Pampa, el femicidio de Carla Figueroa, la mujer que fue en principio asesinada por Marcelo Tomaselli, quien salió de la cárcel y se casó con ella. Una semana después la mató. El avenimiento asesino. Exactamente, el caso del avenimiento. Ustedes saben que justamente por esa figura del avenimiento, dos jueces de segunda instancia del Tribunal de La Pampa se presentó contra ellos un pedido de juicio político. Lo hicieron todos los bloques de la Cámara de Diputados de esa provincia. Lo cierto es que uno de los jueces acaba hoy de ingresar a su licencia que pidió hasta el mes de febrero, pero otro de los jueces dijo que él acepta someterse a un juicio político. Estamos hablando del juez Flores, que es el juez que dijo que, bueno, efectivamente, si cometieron un error, él se va a venir a la posibilidad de ser sometido a un juicio político. En cambio, el otro juez, el juez Jensen, que es además el presidente de este tribunal de segunda instancia en La Pampa, no. Entró ahora a su licencia y luego pedirá su renuncia con el objetivo de evitar el juicio político. Jensen es además el presidente de este tribunal, que está compuesto por 5 jueces. Jensen, que es el presidente, y después tiene 2 salas en las que hay 2 jueces cada uno. En una de las salas fue la que le tocó debatir el avenimiento. Allí está un voto a favor del avenimiento, igual que el de Jensen, que fue el del juez Flores, y otro juez que no, votó en contra del avenimiento. Lo cierto es que para estos dos que lo votaron, tienen un pedido de juicio político. Uno se va a someter, otro intenta evitarlo. Veremos qué ocurre. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Ay, 7:54, faltan 6 minutitos nada más. Estamos en plena semana previa a la Navidad, ¿no? Ya sí, pensó que le va a regalar a la gente que quiere, a la gente que no quiere. Sí, ya mi amiga claro. Marco me está haciendo la Barbie Cristina y la Barbie Evita. A ver, Cuni, ¿qué tenemos ahí? Qué para el ganador tenemos. Tengo el ganador y el staff, toda la gente que hace posible que nosotros salgamos al aire. El libro se lo ha ganado Verónica de Lugano, 737. Verónica de Lugano, 737. tiene que pasar por Maipú 555 a buscar el libro. Adolfo Kaminsky, el falsificador, la historia increíble del argentino que salvó, bueno, yo lo estoy diciendo así, ¿no? Pero salvó miles de vidas durante el Holocausto. Bien, en la producción, Sara Laza Silvana, Avellaneda, Majo López, producción general, Carlos Zubovsky. Puesta en el aire, Lucho Alvela, Dani Trenco. Qué grande, qué equipazo de lujo. Escúchame, Vicente. Sí. Acá tengo a alguien que se llama Javier Fernández. Sí, ¿sí? ¿Qué dice, Javier? Y me dice, acabo de agregarme al Facebook del programa. Facebook. Quería corregir lo que está diciendo el periodista deportivo. No, ¿cómo? A ver, ¿qué cosa? Racing se consagró campeón el 27 de diciembre del 2001, dice. ¿27 de diciembre fue? No sé, dice eso Javier Fernández, que supongo que debe ser dicha de... en internet, pero a mí me parece que demoró unos días esa consagración, ¿eh? Fue así, dicen acá. San Lorenzo fue el que se consagró después. Ajá. En año diferido. Igualmente era claro que se postergó el final del campeonato, porque nunca termina después de Navidad, por el tema de los incidentes, ¿no es cierto? Mira vos. Los incidentes. Tenemos oyentes demasiado atentos. No, que son pero precisos, con el día, la hora, señalada, ¿le todo. ¿Le puedo preguntar algo más a Javier Vicente? Sí, cómo esta no. Esta buena idea que tiró, ¿qué trae la Barbie Cristina? No sé, hay que preguntarle a Majo López, a nuestra productora. Ah, ¿ella la está armando? Ella las confecciona, ah, sí. Ah, bueno, vamos a averiguar. ¿Qué hace la Barbie Cristina, en serio? Sí, la Barbie Cristina y la Barbie Vita. La Barbie Vita. No, y salen espectaculares. La Barbie Alicia. Se la regalada a mi sobrina. La Barbie Alicia Kirchner. No, esa todavía no tenemos todavía. Hace, me parece. O sea, ¿en qué material? Las Barbies. Sí, bueno, está muy bien. ¿En qué material? Yo creo que se va a llenar de plata con eso. Es una buena idea. Es una buena idea. ¿Usted regale a su nena una Barbie Cristina o ya, una Barbie Vita? Ya tiene. Colabore con una compañera. Lo que pasa es que Majo pide con anticipación, que le hagan los pedidos. Bueno, si les parece, a ver, había un oyente que había pedido en homenaje a las madres de Plaza de Mayo, Eve Bonafini, un tema de Víctor Heredia, que era María y mi madre, creo, ¿no? Sí, exactamente. Y nuestra producción lo encontró en nuestra inmensa discoteca. Así que lo compartimos con ustedes. Que estás allí llorando, madre, envuelta en la penumbra de la tarde. Fingiendo que estás bien, pero es diciembre, un mes en que ciertos fantasmas vuelven. Deslizan su perfume inolvidable, sus voces aletean en un aire de nueces y de almendras navideñas, y vuelan a tus ojos y despeñan lágrimas su amada letanía. Yo sé que estás allí junto a tu fe, yo no sé qué hacer. Que tus ojos reflejan la tristeza de María, la sombra de una cruz toca tus hombros y en tu pañuelo blanco muere el día. Las dos están llorando por lo mismo. Bellísimo tema, Juan, ¿y qué es esto?